CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Está allí Adriana D'Ambrosio en los controles técnicos también. Vamos a comenzar con alguna actividad vinculada a lo que ha sido el Parlamento. Un Parlamento bastante apagado esta semana, como lo habían manifestado varios. Recuerdan, entre otros, el propio Martínez Huelmo, cuando hablábamos de la situación que se planteaba desde el punto de vista de la Comisión de Defensa del Senado por el proyecto de ley vinculado a la reforma de la Ley Orgánica Militar. Hay poca actividad. Había una el miércoles, es decir, mañana, que se suspendió, quedó anulada, que iba el fiscal de corte. La única que sigue apareciendo, la que está prevista desde la semana pasada, porque la semana pasada se suspendió y se pasó para este jueves 30, que tiene que ver con la presencia del comisionado parlamentario del sistema carcelario Petit para informar a la comisión bicameral de lo que ya ha informado la prensa, de la situación de cárceles, que ha sido bastante compleja, para ver, hacer una puesta al día de la situación, ¿no? Y algunas realidades que han quedado. Por ejemplo, recuerdan que nosotros dijimos que el senador Carlos Camí, aprovechando la actividad vinculada al Día de los Enfermeros, presentó allí una serie de proyectos que intentan regular lo que es la actividad del enfermero en Uruguay. Javier García, que es del mismo partido que Camí, del Partido Nacional, pero que integra la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, criticó duramente la actividad a nivel de enfermería que se viene cumpliendo en nuestro país, a partir de que dice que a nivel mundial lo que se conoce como enfermero es lo que es licenciado en enfermería aquí y que los auxiliares de enfermería en otros países del mundo, por lo general, tienen muy restringida la actividad que cumplen, cosa que aquí no tienen restringida, porque muchas veces la persona que va a atenderse a un dispensario de salud o a un centro de salud, sobre todo en el interior del país, se encuentra con que o lo atiende el auxiliar de enfermería o no lo atiende nadie. Entonces, el auxiliar de enfermería está haciendo tareas que no debe y, además, esto no se corrige supuestamente por temas que tienen que ver con el ámbito presupuestal. Lo concreto es que debería ser uno a uno, es decir, un médico, un licenciado en enfermería, según indicaba Javier García, y en el integrante de la Comisión de Salud dice que mientras que hay 16.000 médicos, hay solamente 6.000 licenciados en enfermería, es decir, que hay 10.000 menos, por lo tanto, en esa relación uno a uno no se da. Vamos a escuchar las críticas que hacía el senador Javier García, del Partido Nacional, integrante de la Comisión de Salud, sobre el tema de la enfermería en nuestro país. Pero que existe en Uruguay no existe en todo el mundo. Nosotros tenemos una realidad que no se comprende en el mundo, porque lo que se conoce como enfermero en el mundo es lo que en Uruguay se conoce como licenciado en enfermería. Lo que es el auxiliar de enfermería en Uruguay, los 24.000 por ahí auxiliares de enfermería que hay en Uruguay, en el resto del mundo tienen una concepción absolutamente diferente. No pueden tocar al paciente desde el punto de vista de una maniobra médica. Se dedican exclusivamente al confort, a la higiene y a la alimentación. Y punto. Y en Uruguay, el auxiliar de enfermería es aquel que no solo incluye este trabajo de la higiene, del confort, de la alimentación, sino que también realiza ordinariamente, es decir, como parte intrínseca de su labor, maniobras que en otro lado están absolutamente prohibidas realizar por quien no tiene un título profesional de nurse en enfermería o de nurse o de médico. Van presos si hacen lo que van acá. Es más, muchas veces en la práctica de seguramente de muchos de los cuando escuchan esto saben que es así. Pero que se encuentra en una realidad que es ellos o nadie. Y para el paciente es ellos el 100%. Cuando todos recorremos, ya no en la práctica profesional, cuando recorremos en nuestra actividad política, el reclamo en los pueblos chicos no es del médico, es del enfermero. no reclaman un médico, se reclaman dos cosas. Ustedes lo saben, todos los que están acá, y sobre todo quienes son del interior lo saben muy bien. Primer reclamo, ambulancia. Segundo reclamo, enfermero. Y a su vez, muchas veces van vinculados porque se agrega una tarea que sobre todo vino muy vinculada a la existencia de la medicina prehospitalaria, vinculada a los sistemas de emergencia médica, que aparte el enfermero tiene que ser chofer. Porque la ecuación económica en ese tipo de empresa implica que aparte de estar que hacer la enfermería, tiene que manejar, y son dos funciones en una. Regalados. Tema que no es menor hoy. Absolutamente regalados desde el punto de vista funcional, por las prácticas que yo decía que muchas se tienen que realizar y que después, lo dijo muy bien el senador Camín, no vinculan o no están incluidas en lo que están autorizados a hacer, pues son el 100%, tienen que hacerlo, pero aparte desde el punto de vista de la integridad física, porque aparte son el primer contacto, a veces el único, del equipo de salud. Muchas veces el equipo es individual porque lo integra solo el enfermero, en los lugares más alejados es así, con el paciente y su familia, teniendo que dar muchas veces respuestas que no pueden dar porque no es responsabilidad de ellos dar. En Uruguay, algo decía recién el senador, 16.000 médicos, 6.200 licenciados en enfermería, 24.000 auxiliares de enfermería. El razonamiento a nivel mundial es que generalmente tiene que haber uno a uno, un licenciado, un médico. Y nosotros estamos 16.000 contra 6.000. Con el agregado, que también ha modificado para bien radicalmente el concepto de la salud del último siglo, del pasado siglo al día de hoy, la salud es básicamente antes de estar enfermo. Ahí tenía lo que decía el senador Javier García. Decíamos que en la Torre Ejecutiva se cumplió una actividad vinculada a lo que es, en este caso, el cambio climático, lo que el gobierno ha hecho o lo que ha querido promocionar. En la actividad por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente estuvo Ignacio Lorenzo, quien, entre otras cosas, en la conferencia de prensa confirmó subsidios para el transporte colectivo, sobre todo, ya sea a nivel de ómnibus como de taxi, subsidios para que cambien los motores por motores eléctricos, a fin de que, sobre todo, algunas otras políticas, como es el cambio de la matriz energética con energía eólica, biomasa vinculada a las plantas de celulosa o también la solar, colaboren en bajar aún más lo que es gas vinculado al gas invernadero, que obviamente Uruguay tiene muy poco según lo que son los informes, y que está sobre todo vinculado al tema de los motores vehiculares a partir de lo que han sido los análisis que se han realizado. Vamos a escuchar lo que decía Ignacio Lorenzo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre este subsidio, que además tuvo una aprobación en el Parlamento Nacional para otorgar a fin de ese cambio, de reitero, de motores de combustión a motores eléctricos. En relación al transporte eléctrico, como se informaba, la transformación de la matriz eléctrica nos permite que esta estrategia, que comparada con otros países en donde no hay energías renovables, ir a transporte eléctrico no necesariamente implica reducir emisiones de gas de efecto invernadero. En el caso de Uruguay sí es posible, y eso implica analizar diferentes modos de transporte, de cuáles son aquellos que podemos generar transformación primero. Y allí lo que hemos encontrado es que las unidades que tienen un alto uso de manera diaria, como puede ser el transporte público, o unidades utilitarias, como pueden ser pequeños camiones de distribución, son aquellas que podemos incorporar de manera primera. Es cierto que para alguna de estas modos se requiere algunos ajustes en términos de incentivos. Y para ello, por ejemplo, en el caso de los ómnibus, el año pasado el Parlamento, en la rendición de cuentas, aprobó un nuevo esquema de subsidio para asistir la compra de unidades eléctricas en hasta un 4% de la flota, y se está en este momento reglamentando. Es una comisión asesora que va a empezar a implementar este subsidio con la participación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente y también el Ministerio de Economía. Y con eso esperamos ya este año tener un primer lanzamiento de ese nuevo subsidio que nos permita también en este nuevo nicho que es el transporte público de ómnibus acelerar esa transformación. Y también aprovechamos para hablar con Eneida de León, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sobre el tema de los inundados, porque parte de lo que se planteó dentro de ese marco vinculado al cambio climático es el tema de las inundaciones en Uruguay, donde se indicó que entre 3.500 y unas 6.000 personas deben de ser trasladadas a terrenos no inundables. Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Dónde, por dónde va a pasar? Bueno, Eneida de León, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al respecto decía. Es un número que nosotros manejamos para todo el país. Estamos haciendo varias intervenciones en realojos de zonas inundables que responden a esos mapas de riesgo a los que nos referíamos. Esas zonas inundables que se han determinado y que se han identificado son lo que hoy permite con tiempo efectuar el desplazamiento, y normalmente las personas que antes perdían todo lo que tenían pueden volver a sus casas si es una inundación de que tenga un plazo muy largo entre uno y otro. Hay otros sectores y otras zonas que están declaradas inhabitables, por tanto, esa es la gente que estamos moviendo primero, que es la que está en más con más dificultades. En general, como decíamos, es la población más vulnerable, y tenemos en todas las zonas, especialmente en las zonas del norte del país, con el río Uruguay, ustedes conocen, y algunos lugares como la ciudad de Rivera, en la cual se producen inundaciones por escurrimientos, más que por ríos que levantan su nivel. Con respecto al otro tema, creo... Ahí tenían la palabra entonces de Eneida de León. Vamos a hacer la pausa. Tras la misma venimos con información vinculada a esta actividad, porque nos queda todavía escuchar al presidente Vázquez, pero también con algunas otras informaciones vinculadas a otras tiendas políticas, por ejemplo, la calle Pou, precandidato del Partido Nacional, que tuvo una reunión con productores, donde dijo que para el sector, para ayudar al sector, hay que firmar más tratados de libre comercio, más TLC, y también combatir con fuerza la vigeato. Seguimos con la información. En este caso decíamos, el senador Lacalle Pou del Partido Nacional, uno de los presidenciables, en una reunión con productores, manifestó que para mejorar lo que son los mercados de esos productores se tienen que firmar más tratados de libre comercio, más TLC. Habló del tema de los problemas que hubo para firmar el último con Chile. Y por otro lado, marcó que en relación a algunos problemas de inseguridad vinculados directamente al ámbito rural, como es el abigeato, el robo de ganado, que no hay que tener una mirada social sobre el mismo, sino que hay que tener una mirada represiva sobre ese delito, conocido como el abigeato, el robo, y después se faenea el animal, ya sea ovino o bovino. Vamos a escuchar lo que decía el candidato del sector Todos del Partido Blanco. Algo que no es un tributo, pero que se le termina trasladando al productor. 270 millones de dólares de aranceles pagamos. De los 270, me animo a decir que 240 o 250 están acá. Están en el agro. Y sabemos el daño que causan los aranceles. Si no, pregunten a los productores citrícolas cuando cayó el sistema generalizado de preferencia con la Unión Europea, que se nos encarecieron más del 30% de los productos. Y ahí tiene que haber una política agresiva, comercial, por parte del Estado. Yo quiero menos embajadores en los brindis y más embajadores con la mochila y con el maletín buscando negocio para el nuestro. Y vamos a ver Uruguay en estos últimos 15 años. Atlántico Norte era el lugar de más fortaleza política y comercial del país, del mundo. El Atlántico Norte. Hoy eso se trasladó al Pacífico. Básicamente el Pacífico Norte. Y el Pacífico Sur de América, casi todos los países firmaron tratados de libre comercio. Nosotros quedamos aislados en el Mercosur. En 15 años firmamos un acuerdo, que en realidad es un acuerdo que apenas supera un acuerdo de complementación económica con Chile y lo que nos costó el año pasado aprobarlo. Mientras tanto, el mundo comercia y negocia todo el tiempo con un mundo en cual la oferta y la demanda surge rápido la demanda y hay que satisfacer la oferta, que ni siquiera está influido por la necesidad y la producción, está influido por la política. Cómo se mueva Trump, cómo se mueva la República Popular de China, genera rápidamente espacio. El mundo está hecho para Uruguay, el mundo está hecho para un país de nuestras dimensiones, que produce bien, que produce intensivo y que se tiene que mover rápido. Tenemos que tener un mapa de mercado constante, actualizado, con negociadores globales en Cancillería, que salgan a pelear al mundo los nichos de mercado. Le pregunto a los productores arroceros, ¿cuánto les serviría elevar el acuerdo de complementación económica que tenemos con Perú, que es uno de nuestros principales compradores de arroz? Tenemos que estar más rápidos en ese pago de aranceles que hay que corregir. Justo vos me vas a corregir. A muchos aquí hablar de temas educativos. Hoy pasé por la ruta 25, por preciosas escuelas rurales bien mantenidas. Pero también he pasado por escuelas rurales rumbo a Paso del Cerro, alguna cerrada. La primera manera de desafincar a la gente del campo es que nuestros hijos no tengan dónde estudiar. Porque cuando uno tiene hijos, la vida propia ya no importa tanto. La vida nuestra es la de nuestros hijos. Y nosotros queremos tener una fuerte política de educación donde viven los uruguayos. La globalización nos permite, amigos, formarnos al lado de nuestros afectos, al lado donde nos criamos en el mundo. Es una gran oportunidad para frenar el éxodo de familias fuera del campo. El tema de la seguridad pública, amigo, que no es una pregunta directa, pero vaya si afecta en la economía de los productores. Si no, pregúntenle a un productor pequeño en la cercanía del pueblo cuando le carnean tres ovejas o un ternero, cómo le afecta. Y es el delito que menos resoluciones judiciales tiene. Es el de menos eficiencia. Y obviamente aquí hay un tema conceptual. Hay un tema como de temor al ejercicio de la autoridad. Que dice la calle que él no lo va a tener y que va, en este caso, a ejercer una actividad represiva contra el abigeato sin ningún tipo de miramiento social respecto al tema del robo de ganado y, en este caso, también carnearlo a la vez, ya sea ovino o bovino. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, también habló en una actividad vinculada a un seminario, en realidad, con algunos integrantes de gobierno, podríamos decirlo, y medios de comunicación, porque él no se quedó a la conferencia de prensa, Vázquez no se quedó a la conferencia de prensa, solamente habló en esta presentación en la Torre Ejecutiva en referencia a lo que es el cambio climático y las políticas que Uruguay ha utilizado, que hoy son criticadas por parte de algunos científicos vinculados sobre todo a que en realidad Uruguay desde hace mucho tiempo no apuesta a la investigación y los presupuestos así lo marcan, y las protestas que han existido, rendición de cuentas en el Parlamento también lo manifiestan. Pero Vázquez ha destacado lo que es el papel de Uruguay en este sentido y ha dicho que 15 países de la zona han elegido seguir el camino de Uruguay. Vamos a escuchar lo que decía Vázquez. Llevar adelante una acción que permita prevenir los daños, mitigarlos si existen, y buscar mecanismos de adaptación a estas realidades que hoy tenemos. En aquel momento no fue solo el gobierno nacional que impulsó esta medida, hubo otras instituciones públicas y privadas que también trabajaron y ayudaron para llevar adelante este sistema nacional. Entre otros, el Congreso Nacional de Intendentes, que actuó fuertemente respaldando y actuando junto con el gobierno en llevar adelante este sistema y este proyecto de ley que fue aprobado finalmente en el Parlamento. Y Uruguay fue vanguardia en la región, no solo en lanzar el proyecto y llevarlo adelante, sino en una cantidad de medidas instrumentadas ya puestas en práctica y algunas de ellas con resultados muy positivos a la fecha, en los tres aspectos a los que ya hice mención. Hoy, Uruguay, además de ser una referencia regional e internacional al respecto, podemos decir que hay en la región 15 países que han, de alguna forma, adoptado el sistema de trabajo que propuso Uruguay. Un sistema de trabajo en el que participan por parte del gobierno varios ministerios, pero ese grupo está presidido por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y Uruguay ha participado y ha presentado, incluso luego del Acuerdo de París, en París mismo, cuál es su posición y qué medidas ha tomado al respecto. Yo quiero destacar el trabajo que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha tenido y el liderazgo que ha tenido en este trabajo, pero también el de otros ministerios que han contribuido enormemente para que el Uruguay hoy sea referencia a nivel internacional en este tema. Quiero simplemente decir que esto no es solamente una conmemoración de 10 años que pasaron. Seguramente la señora ministra va a poder decir con más precisión que yo las medidas que se han tomado y los resultados que se han obtenido. Yo creo y pienso firmemente, convencido de que debe ser así, que este acto sea simplemente una puesta a la mayor visibilidad posible de la población, porque para luchar contra los cambios climáticos tan deleterios para muchas actividades, incluso para la vida y la salud humana, esta tarea no es solo tarea de un gobierno, ni de un conjunto de gobiernos. Ahí tenía parte de lo que decía Vázquez. Tuvimos la oportunidad de hablar con Roballo, prosecretario de la Presidencia, sobre todo porque este planteó una nueva estrategia a nivel gubernamental de los ministros que ya se conocía de la semana pasada, aunque la semana pasada no había existido vocero, en relación a que las salidas ahora al interior del país no iban a ser como Consejo de Ministros abiertos, sino que iban a ser a partir de un grupo de ministros concentrados en algunos departamentos, comenzando por el este, haciendo base en 33 en principio. La idea, creemos nosotros, aunque el gobierno no lo reconoce, es intentar evitar lo que han sido las últimas protestas que han generado fuertes, diríamos, intercambios, no solamente con ministros que han terminado los empujones con algunas personas, sino que con el propio presidente de la República. También le planteábamos, y se lo planteábamos al propio Roballo nosotros, es que hay legisladores, sobre todo Nicolás Olivera de Paysandú, también Amini Furi del departamento de Canelones, con los cuales hemos hablado, sabemos que no son los únicos, que consideran y critican que, bueno, ¿para qué los ministros salen a hacer esta especie de rendición de cuentas? Si la gente ha sentido lo que los ministros han hecho, no es necesario que los ministros le vayan a explicar sobre lo que hicieron. La gente lo siente en lo cotidiano de su vida. Y por otra parte, muchos ven a esto como realidad de un circo político frente amplista de cara a las elecciones nacionales. Se lo planteamos al propio Roballo en la conferencia de prensa, así que vamos a escucharlo. Los ministros habitualmente recorren el país permanentemente para evaluar las políticas públicas que llevan adelante sus carteras, acompañan a otros ministros, sobre todo a partir del trabajo transversal que se hace, la conexión que hay en una cantidad de políticas entre las diferentes carteras, y el formato de Consejo de Ministros Abierto que se desarrolló hasta ahora fue un formato de trabajo con la población y que quería también sesionar en el interior el gabinete. En este caso el énfasis o lo que se planifica hacer es un segundo paso que es natural, por lo menos entendemos nosotros que es natural después de 4 años de trabajo fuerte con la población a través de los consejos de ministros abiertos, más las tareas o el trabajo que desarrollan los ministros entre los consejos de ministros abiertos con respecto a sus cometidos en el territorio. Y ahora es importante, y es una señal de alguna manera política importante, que los vecinos de estos departamentos reciban la visita de los ministros, de agrupos, y luego en una actividad central, para que expresen en términos de rendición de cuentas sobre lo que son las políticas públicas, cómo se desarrollaron. El presidente de la República, no tenemos un cronograma ahora, pero como ustedes han visto, ha concurrido a diferentes actividades y evidentemente lo va a seguir haciendo. En esta no está confirmado, pero no es el formato de Consejo de Ministros Abiertos, sino que es un formato de rendición de cuentas en donde los ministros concurren de agrupos a los departamentos de esa región y luego coinciden en la ciudad de 33 para hacer una exposición y evaluar, como ya es una seña de identidad de este gobierno, en el territorio, los efectos de las políticas públicas. ¿Su pregunta? Prosecretario Acosta, de Radio Centenario, en el Parlamento Nacional se ha hecho una evaluación de esta situación. El diputado Nicolás Olivera de Paysandú, el diputado Alejo Pierre de Rocha por el Partido Nacional y también el diputado Mini Furi del departamento de Canelones por el Partido Nacional, y ellos manifiestan que consideran que los ministros, si la gente sintiera lo que se ha hecho, no tendrían que ir a dar rendiciones de cuentas. Y también enmarcan esto en un circo político por parte del gobierno y de la fuerza política de gobierno. ¿Qué se puede decir al respecto? El gobierno se le presentó en su momento un proyecto o proyectos a la ciudadanía, se están ejecutando y, como dije al principio, uno de los efectos o de las obligaciones más importantes que tiene quien gestiona la cosa pública es rendir cuentas. Tiene que ver con la transparencia. Seguramente, yo no conozco directamente esas expresiones, seguramente están motivadas por el calor electoral, pero el gobierno no puede quedarse encerrado en Montevideo, el gobierno no puede dejar de cumplir con esta obligación que es jurídica, pero además es ética, de salir a rendir cuentas, porque tiene que ver con la transparencia, repito. Y bueno, yo lamento, si fueron así, lamento esas expresiones, porque estoy seguro de que todas las uruguayas y los uruguayos que se encuentran, que viven no solo en la capital del país, sino que viven en el interior y en zonas a veces muy alejadas, estoy seguro de que, más allá de estar identificadas o no con los ministros o con el presidente, valoran notablemente, porque así nos lo transmiten, la posibilidad de tener a un ministro en ese lugar, mostrándoles, explicando y de alguna manera viviendo con ellos la realidad. No ha sido así últimamente. Parece como difícil también decir, o muy fuerte escuchar decir, que los ministros viven con la gente la situación de problemas que está teniendo la gente, porque en realidad si hay alguien que está en otra sintonía son los ministros. Y no solamente hablo por los ingresos económicos que se tienen, sino porque la realidad de ellos dista mucho por vivir en la capital, por vivir en zonas con un contexto absolutamente diferente a la que pueden estar viviendo otras personas en los consejos abiertos en el interior, en pueblos mucho más chicos, en donde las realidades y las problemáticas de atención en salud, en educación, son muy diferentes, pero muy diferentes. Pero bueno, es el planteo que hace el gobierno. Hablando de gobierno, nos quedaba todavía escuchar a la ministra Neida de León sobre dos temas puntuales con los que se habló de ella también, que son las cianobacterias, la negociación con la Argentina y con el Brasil, y también la protesta de vecinos de la zona de la cuenca de Santa Lucía, que siguen criticando el estado en el que está de contaminación la misma. Ella dice que se ha venido mejorando. Dura que tuvimos la semana pasada una reunión de los ministros del Mercosur. Naturalmente, como ustedes saben, las cianobacterias son un producto de toda la cuenca del río La Plata, en lo cual obviamente el Uruguay tiene solo un porcentaje menor, es mucho más grande lo que aporta la cuenca, el Brasil, inclusive Paraguay, Argentina, además. El tema fue planteado por mí en esa reunión, que fue la semana pasada. Quedamos en analizarlo. Ya tenemos con Argentina un acuerdo firmado hace unos años que está vigente y estamos trabajando mucho con el tema porque también Argentina sufre inundaciones y fundamentalmente el exceso de lluvias en la cuenca hace que se pierda tierra y se formen esos barrancos que tiene el río Uruguay y que son muy malos, inclusive el tema de las cianobacterias por los nutrientes que se vuelcan hacia el cauce del río. Eso por ahora es lo que tenemos teníamos con el anterior gobierno, ahora estamos tratando de retomarlo con Brasil relaciones muy buenas con la Dirección de Aguas de Río Grande do Sur para tratar los temas de las cuencas transfronterizas. Entre ellas tenemos el Cuarem, el Río Negro y Laguna Merín, por ejemplo. Quería consultarle si hay alguna novedad con respecto al tema de el Santa Lucía, la preocupación que hay por la contaminación que tiene el río, cómo se está trabajando y si ha habido algún avance, más que nada teniendo en cuenta los nutrientes que llegan allí, los productores que hay alrededor, todo ese tema. Bueno, yo en principio, como ustedes saben, tenemos varias medidas que se tomaron ya hace unos años. Están funcionando fundamentalmente la zona buffer. Hoy yo nombré el hecho de que el Ministerio de Ganadería, parte del control del uso y manejo del suelo en la cuenca de Santa Lucía, agrega esta toma de muestras para decirle al propietario las condiciones que tiene el suelo para recibir más agroquímicos. Estoy hablando fundamentalmente del uso del fósforo. Eso es una medida muy importante y estamos haciendo hincapié en la zona buffer, se está extendiendo a toda la cuenca o sea que también los afluentes menores del Santa Lucía están siendo cuidados con respecto a esto. Es fundamental el control, nosotros tenemos el control de las industrias y de los grandes tambos que hay en la zona, que son fundamentalmente la producción agrícola es de tambo, y el Ministerio de Ganadería controla a los tambos menores. Y se les da posibilidades de mejorar la situación de los efluentes que salen hacia el río. Hoy llegamos a una especie de meseta en los monitoreos que llevamos a cabo, lo que nos da una pauta que vamos bien encaminados y se va a aumentar, se va a hacer un nuevo decreto con nuevas medidas y especialmente ahí tenemos una inversión grande que va a hacer el gobierno a través de OCE con asegurar la cantidad de agua y la calidad naturalmente por la cantidad con la represa en El Soldado. Nos vamos allá a D'Ambrosio en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.